muy conformes con la selección, muy, muy conformes con la selección de los temas. Hemos estado mucho tiempo buscando y la verdad que, bueno, creo que hemos elegido los mejores de unos 50 más o menos que había. Y más que nada, más conforme también con la producción, con Mariano Barabino, que es el alma de Montecristo. Yo digo siempre, él es el alma y la mente y yo soy el corazón. Y la verdad que es un fenómeno, tenemos una química muy especial entre nosotros para hacer el disco. O sea, cuando llega la parte de cómo cantar los temas y todo. Entonces él es el compositor de la mayoría de los temas, él sabe lo que quiere expresar y cuando me lo dice a mí yo lo entiendo. Es difícil a veces que haya esa química entre un cantante y un productor. Siempre fue así y creo que, bueno, yo también, lo que pasa es que como siento y pienso muchas cosas parecidas a él, creo que me resulta más fácil. Y bueno, los temas la verdad que sí, son bárbaros y la producción espectacular. Y ha aportado mucho también el señor López Rian y toda la gente de artística, toda la gente de producción, toda la gente del estudio, porque en definitiva esto es un trabajo donde depende de mucha gente siempre. Y bueno, uno está contento cuando las cosas salen bien.